mismo escenario que van a utilizar la gente de Black and Peak, el mismo sonido que por primera vez llega a Chile, una tecnología nueva, el mismo sistema de iluminación, todo eso en este gran show que espero convocar a toda la gente de Puente Alto y que esté y conozca este nuevo sistema de iluminación, de sonido, el escenario maravilloso. Lo ideal sería muy, muy lindo que pudieran la gente de la comuna estar presente en este gran show, porque de irnos bien, con la venia del Señor, creo que podría ser el evento más importante que se realizaría acá en Chile. Oye, qué importante lo que tú estás diciendo, sin duda un evento que marca un precedente. Ahora, ¿cómo los amigos pueden acceder a las entradas para este evento? Mira, todos los amigos de la comuna de Puente Alto se pueden acercar a Feria Ticket, pueden comprar ahí con tarjetas bancarias, pueden comprar con la tarjeta Líder, con la tarjeta Almacenes París, pueden comprar con todo ese sistema su entrada a Galería, Cancha General, Cancha VIP y Andes. Tenemos entradas, se están vendiendo bastante bien, pero nos quedan todavía y estamos con el tiempo bastante acotado, así que les rogaría y les recomiendo que se acerquen lo más rápido posible, porque yo creo que esto como va a explotar y quiero que esté toda la gente de Puente Alto ahí, la verdad, las cosas. Aparte ya hemos estado viendo algunos comerciales en televisión, así que hay, sí, también hay un apoyo a la campaña, ¿no? Correcto. Mira, yo te voy a contar brevemente también el plan comunicacional que tiene este evento. No lo ha tenido ningún show de reggaetón en Chile, porque nosotros estamos con Megavisión, acabamos de cerrar con TV BAM para todos sus programas de juveniles, sobre todo el programa de reggaetón que BAM TV, que manejan estas niñitas tan regias que salen ahí como conductoras. Vamos por primera vez, mira, esta otra noticia más, porque es importante que toda la gente de Puente Alto sepa, se va a grabar todo el recital en alta definición. Y después lo van a pasar en diferido la gente de TV BAM en sus distintos programas. Primera vez en la historia de Chile que se graba un programa en alta definición. Y lo va a hacer TV BAM. ¿Qué les parece? Estupenda noticia, ¿eh? Estupenda. Realmente maravilloso. Estamos muy contentos porque en Puente Alto acá muchos jóvenes están preguntando. Oye, me parece muy bien. Son muy conocidos, mundialmente conocidos los músicos que vienen, así que sigue contándonos más. Sí, aprovechemos que están los chicos, toda la fanaticada de Puente Alto interesado en estar en nuestro evento, que Dios quiera que estén ahí y disfruten de un macro evento que va a ser maravilloso. Vamos a realizar unos sorteos que voy a hacerte llegar unas entradas para que tú sortees a toda la gente, veas tú una mecánica de sorteo y beneficiemos a algunos fanáticos y para invitarlos a este gran evento, ¿te parece? Me parece estupendo, estimado Mario Alcaide. Desde ya, muchas gracias por el contacto. Esperamos seguir en más contacto durante la mañana, los próximos días, para que la gente siga recordando tu voz y siga recordando este gran evento, ¿te parece? No, feliz. Tratemos de estar comunicados porque también estoy viendo la posibilidad de asignar un punto de venta ya en algún lugar cerca de la radio, a lo mejor. Para la gente que está muy lejos, están a los interiores de Puente Alto, vaya, acerca a la radio y aprovecha de conocer, estar con la gente de ustedes. Quizás inventar, vamos, estamos trabajando en eso, en un punto de venta. Me parece estupendo, ¿eh? Así que desde ya les pido y les recomiendo a toda la gente fanática de Puente Alto que vayan a este gran evento en el Estadio Bicentenario Municipal de la Florida. Son 6 horas de reggaetón. Vamos a abrir las puertas a las 2 de la tarde. Esto empieza a las 18. Va a terminar como a las 12 de la noche, 2 y media. Y va a ser un escenario pero muy lindo y un show espectacular. Así que por favor, todos los fanáticos de Puente Alto, les espero ahí. Y la empresa Tras 360, que es la productora que está trayendo este espectáculo a Chile, mi empresa lo espera. Y desde ya muchísimas gracias por contar con su participación y colaboración. Muchas gracias, Mario, que estés bien. Encantado. Buen día. Adiós.